Guiones, S, signo de AN, tanto por ciento, papel carbón. Para color. Amarillo, verde, azul. Guiones, S, H, signo de AN y tanto por ciento. Un árbol toma vida, se va en la bici y lleva unos pajaritos. Dibujé Palacio de Puebla. Guiones. X. Signo de número. Diagonal y punto. ¿Y ya la distancia es un bochito? Con el Palacio de Ayuntamiento. Dos dragones formando una mujer. ¿De dónde viene? Francia. Ah, Francia. La muerte, queriendo llevar a la chica y el médico la quiere salvar. Se llama Entre la vida y la muerte. Son números, diagonales, guiones y signos. Y todo con la máquina. Einstein. Jesús. Su precio es de 500 en exposición. Aquí nada más se cobrando el encapsulado, 200 pesos. Nada más el material. Estoy festejando 46 años de dibujar en la máquina. Estoy haciendo dobles figuras como este, que son tres caballos de la cabellera de la chica. Dibujé a Don Gato, su pandilla. Este es imaginario, entra a la hoja, esa es una hoja azul. Entonces son L's, H's, signos de número. Estos son L's. Estos son H's. Estos son diagonales y estos son guiones. Y ya trabajo claros y oscuros. Y ya le va dando la dimensión. Dibujé el rinoceronte. Es Lennon, su auto, su esposa, su grupo, la bicicleta y su rostro. Y dibujé a Mafalda, Jessica, Oliva de Beatles. Está muy bonito. El Quijote, el Sancho, las monturas formando a Cervantes en lo que son dos dedos. Cervantes joven. Dos bailarines, dos guardias, dos mujeres, una mujer con velo, una mujer con barba. Quijote de viejito con un libro y Cervantes de grande. Me lastimé el tendón. No, los lesionados fueron trasladados a diferentes hospitales ante la mirada con cierto de vecinos. Un texto dibujado. Los armados descendieron de vehículos y dispararon contra un grupo de hombres y mujeres que estaban en un negocio. Tengo más temas de máquina de este lado. Tengo de caballos. Con los responsables, con apoyo de las cámaras del C5, una hora después de... Para mucho regalo es máquina de escribir, estoy a sus órdenes. Armas y drogas en la misma colonia de Torres, que hace posible relación con los hechos. En el momento se reportan 5 personas fallecidas, 3 heridas de gravedad, entre estas una menor de 7 años. Es mi pueblo, Zacatlán. También con la máquina. Lo tengo en 200 pesos. Está muy bonito. Y estoy intentando fotos personales. Falleció la pequeña de 7 años, recibió 4 impactos. Voy a entregar esto. Las capitalinas confirmaron que serían 6 personas fallecidas y 2 lesionados por 4 personas. Y en la Sierra de Guerrero ya en lugar de ir escribiendo, voy dibujando. Lo mismo hago nombres que frases, que caricaturas o que fotografías. Estoy haciendo fotografías. Y domino todos los colores, todas las dimensiones. Llevo más de 13.000 obras. En 46 años, 13 máquinas que he echado a perder y 200 premios a nivel nacional. Crítica de 90 países donde nadie lo hace. Y bueno, una búsqueda de hacer arte. No sé escribir en máquina, solo juego. Y pronto tengo las familias y unos niños. parte